Y hablando de periodismo comunitario, queremos compartirles una experiencia de una radio comunitaria en el estado de Hidalgo, en México. Es Xaltoca Radio. Platicamos con Nadia Castañeda, una periodista comunitaria de Xaltoca Radio, que nos comparte su visión acerca del periodismo comunitario. Escuchemos. Según la experiencia de Xaltoca Radio, el impacto del periodismo comunitario ha sido el de fortalecer, el de valorar, el de incentivar y accionar aquello que nosotros llamamos la sabiduría comunitaria. Porque a través de la radio, a través del espacio informativo, a través del periodismo comunitario, la población, la cabecera de Xaltocán, sus barrios, sus colonias y sus comunidades, e incluso pues comunidades de otros municipios, pues tenían en mente una radio alejada, una radio que se hace por expertos, una radio en donde informan los especialistas, aquel que sabe. Y con Xaltoca Radio ha fortalecido a través del periodismo justamente esta sabiduría comunitaria, porque la información es información local, es información de la organización, de las fiestas, del trabajo comunitario, de la autonomía, de la venta, de la forma de vida de las comunidades y de los barrios de ahí de Xaltocán. Y con esto ha fortalecido justamente este tipo de sabiduría. La gente se ha apropiado poco a poco de Xaltoca Radio a través de la participación y de las puertas abiertas que ha pronunciado la radio tener para con nuestra gente desde el primer día de arranque. La credibilidad a partir de que pues la información también sale desde ahí, información de nuestras comunidades, información de nuestros barrios. Entonces, la radio y sobre todo el periodismo comunitario ha tenido un impacto muy importante para la valorización también, para volver a creer más aún en nuestros pueblos, para valorar aún más también justo nuestra autonomía, nuestra forma de curarnos, nuestra forma de organizarnos también, nuestra forma de crear nuestra propia radio, nuestros propios medios para informarnos. Ese ha sido hasta ahora, a casi un año de estar al aire de Xaltoca Radio, la experiencia y el impacto tan grande que vemos que está teniendo justamente el periodismo comunitario, que es un periodismo que lo hacen el panadero, que lo hace el artesano, un periodismo en donde participa la señora ama de casa, la profesionista, la partera, donde participan los estudiantes, donde participan gente de a pie. Es un periodismo muy, muy valorado, es uno de los espacios de la radio que más gusta, precisamente pues porque se informa lo que sucede ahí mismo, en las comunidades, y ellos lo valoran mucho, les gusta mucho porque así lo han expresado. Sienten que a través del periodismo comunitario, a través de los espacios informativos de la radio, pues se valora las actividades que se realizan ahí en nuestra comunidad y en nuestra cabecera. Xaltoca Radio 102.5 FM. Eco de mi pueblo. Desde Xaltoca Radio, este ha sido nuestro compartir y este sigue siendo nuestra experiencia a través de la 102.5 en FM. Comparte aquí a través de este espacio Nadia Castañeda desde la 102.5 FM, Xaltoca Radio en el estado de Hidalgo, en la Huasteca Hidalguense. Si hablamos de periodismo comunitario, hablamos de la gente que se junta para ser relator de un tema en el cual está implicado y conoce, a partir de su experiencia cercana y la de su pueblo. Yo soy Iván Fernández, me dio gusto compartirles desde la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen.